Escuchá la columna de política internacional a cargo de Aldea Global. Todos los miércoles, 9:30 horas en Noticias con Mate. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. ...42 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...volvemos a Noticias con Mate... ...y volvemos también a la información. Y es día miércoles, días de columna internacional... ...así que vamos a ir adelante... ...con la columna internacional... ...de la mano de Victoria Estrada hoy... ...al aire en Radio Voces. ¿Cómo estás, Vicky? Te damos la bienvenida. Hola, buenos días, Marian. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y de qué va la columna de este día miércoles? Bueno, hoy miércoles lo que aqueja un poco es lo que fueron las elecciones de presidenciales de Venezuela el pasado domingo, en donde Maduro se proclamó nuevamente presidente de la República Venezolana, con una amplia victoria de un 67,76% de los votos, esto es un poco más de 6 millones de votos, para el Frente Amplio de la Patria, ¿no?, que preside Maduro. Unas elecciones, como siempre, muy cuestionadas, teniendo en cuenta que se trata de Venezuela y de los vecinos que tiene y de los aliados en su contra, en toda la región, ¿no? Sin embargo, lo que hizo Maduro fue llamar al diálogo, a la construcción para superar, ¿no?, esta crisis económica, y para construir no solo con todos los opositores, ¿no? También hay que tener en cuenta que Henry Falcón es de la alianza de oposición, que es Avanzada Progresista, el Movimiento del Socialismo y el Comité de Organización Política Electoral Independiente. Ellos tuvieron un 21% de los votos. Es importante también tener en cuenta que, bueno, un total del 45,99% del padrón electoral fue a votar, que eso es algo que también cuestiona un poco, la oposición cuestiona esto razón de falta de legitimidad en las elecciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta cómo es el sistema electoral de Venezuela, en donde no es obligatorio votar, y también tener en cuenta, y es muy importante, saber que la oposición misma llamó a la abstención del voto. Entonces sería un poco paradójico cuestionar que solo un 46% del padrón electoral haya ido a las urnas, ¿no? La estrategia no me funcionó. Así es, teniendo en cuenta también la crisis, la gran crisis económica, que es una de las peores crisis históricas que está pasando Venezuela, es importante tener en cuenta que si bien el 46% es un número bastante inferior a lo que solían ser el porcentaje de votantes, es un porcentaje bastante menor a las anteriores elecciones, pero teniendo en cuenta el contexto de crisis económica y el bloqueo económico, no solo nacional de los grandes empresarios, sino también internacionales, la gran presión internacional sumada a la crisis económica y la presión mediática, el bombardeo mediático de la oposición, a pesar de eso se logró un 46% que este 46% del padrón vaya a votar, ¿no? No es un dato menor. Seguro. Vicky, ¿cómo se lee el triunfo de Maduro en un contexto donde en la mayoría de los territorios latinoamericanos hay una avanzada de la derecha? Y bueno, se lee verdaderamente como un triunfo, sí, un gran desafío, teniendo en cuenta que sumado a este contexto, como vos decís, estos gobiernos conservadores que giraron a la derecha en los últimos tiempos y con su principal referente a la cabeza, Estados Unidos, ya bueno, se proclamaron como en contra y no reconocen la victoria de Maduro. Entonces bueno, las sanciones que Donald Trump impuso tras las elecciones, sumado al no reconocimiento de lo que se llama el Grupo de Lima, ¿no?, que son justamente todos esos países que hicieron un giro a la derecha en los últimos años, lo integran, por ejemplo, bueno, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia y otros países. Estos aliados de la derecha de la región no vacilaron en el no reconocimiento de este triunfo chavista, bueno, alegando, ¿no?, que las elecciones no fueron transparentes, que no se cumplía con ellos proponían unas elecciones en el segundo semestre de este año. Bueno, hay una serie de argumentos que no son tan sólidos, pero con el aval internacional que tiene la oposición, bueno, cobran, digamos, importancia. Si uno le pregunta a un ciudadano común de Venezuela, y bueno, si estás a favor de, en Argentina, ¿no?, si estás a favor de Venezuela, quiere decir que sos kirchnerista, y si estás en contra, quiere decir que sos macrista, ¿no? La famosa grieta operando, sí, en todos los sentidos. Pero hay que ir, digamos, saltar un poco ese cerco mediático y entender cuál es la realidad de Venezuela hoy, que sí tiene una crisis muy importante económica, que no la niega Nicolás Maduro, pero que decide enfrentar, y por eso llama al diálogo con la oposición para realmente superar esto. Hay que tener en cuenta que el bloqueo económico que tiene Venezuela por parte de Estados Unidos principalmente es lo que genera, más la presión, ¿no?, de los empresarios nacionales, esta situación de crisis económica. Vicky, ya ganó Maduro en Venezuela. ¿Cuáles serían los retos más importantes que tienen en este nuevo mandato, justamente para levantar la economía en Venezuela? Bueno, uno de los más importantes quizás es rebatir esta lógica, ¿no?, que existe en el contexto internacional. Uno de los retos más importantes es construir con la oposición, que bueno, eso también dependerá mucho de ellos. Por su parte, por ejemplo, Henry Falcón, que fue el principal opositor, que sacó el 21% de los votos en estas elecciones, fue uno de los que se pronunció en contra, digamos, del reconocimiento de Maduro como nuevamente presidente de Venezuela. Eso es uno de los mayores desafíos, ¿no? Consensuar este diálogo y la construcción con toda la oposición, que ya de por sí no reconocían las elecciones y pronunciaban que iba a ser fraudulenta. O sea, de antemano ya decían, esto es una elección fraudulenta, y parte de la oposición llamó a no votar, mientras que otra, bueno, se reunió en alianza y consiguió el 21% de los votos. Ese es uno de los desafíos más importantes. A partir de eso, otro también es el superar ese bloqueo económico que impone Estados Unidos principalmente, y sortear un poco los problemas que tiene en cuestión petrolera. Una reactivación del petróleo es lo que tiene que solucionar Venezuela en estos momentos, teniendo en cuenta que fue y sigue siendo un petroestado, ¿no? Los principales recursos y financiación de sus políticas públicas provienen del petróleo. Y por último, que esto tiene un poco que ver con los dos puntos anteriores, es la presión internacional, que si Maduro logra consensuar con la oposición y logra un diálogo y políticas conjuntas en pos de la construcción, esto generaría un ambiente en la comunidad internacional favorable para Venezuela, y que se dejen de cuestionar los procesos institucionales y la legitimidad del sistema de venezolano, ¿no? Seguro. Bueno, Vicky, hasta acá la columna internacional. La verdad que un tema que ha estado en todas las agendas de Latinoamérica, que es este triunfo de Venezuela, y que sí, como vos decías, puede leerse como con un poco de luz entre tanta derecha. Así es, hay que poner esa luz siempre a donde vayamos. De una. Bueno, volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, seguramente con algún tema siempre tan trabajado desde Aldea Global, así que les agradecemos. Bueno, Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso. Un abrazo.